Van a escuchar Kakú capítulo 57, el altar de Hechos 19:19, predicado el domingo 24 de diciembre de 2006, por la mañana, en Adchamé, Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, para la salvación de nuestra generación. Kakú capítulo 57, l'autel de Actes 19:19. Kakú capítulo 57, el altar de Hechos 19:19. Bien. Siempre he enseñado por este evangelio que Dios envía un ángel porque el hombre está corrompido y ha corrompido su propia vía de salvación. Y este ángel sale de la presencia de Dios y viene por parte de Dios con un evangelio eterno, que es la única luz para iluminar el mundo, como lo vemos en Apocalipsis 18, versículo 1. Y este ángel celestial que podríamos imaginar con alas baja del cielo y da su mensaje a un hombre sobre la tierra, y este hombre es la representación del ángel celestial sobre la tierra. Y este hombre es también la parte y la herencia de Dios entre los hombres. Y han visto que en la visión del 24 de abril de 1993, el ángel, el cordero y mi alma solo fueron uno sobre las aguas, como Elías y Moisés y Jesús sobre el monte de la transfiguración, en Mateo 17. Y lo que predica este ángel terrenal, tan pequeño o leve o insignificante que sea, es esto lo que es la voluntad de Dios para la generación de este ángel. Cualquier otra cosa que traería alguien en alguna parte es vista por Dios como los esmaltes de uñas, barras de labios y otras formas de maquillaje para la seducción de la iglesia. Y todo lo que dice o hace el profeta, o lo que pasa durante su ministerio, es lo único que él mismo o los escribas deben salvaguardar por libros, casetes, CD y otros medios. Y en cada sinagoga, los sacerdotes relataban a sus fieles lo que decía el profeta de su tiempo con unos comentarios en apoyo. Y cuando moría este profeta, a la larga, Dios levantaba a otro. ¿Ven? Después de Isaías, Dios levantó a Amós. Aunque dos profetas estén en la escena al mismo tiempo como Juan el Bautista y Jesús, uno de los dos dejará la escena. Ahora observemos Hechos 19:19. Muchos también de los que se habían entregado a prácticas curiosas trajeron sus libros y los quemaron delante de todos, y calcularon el precio y hallaron que llegaba a 50.000 piezas de plata. Los que habían creído trajeron sus libros. Todo libro que no estaba escrito por un profeta auténtico de Dios o que no era un libro de la historia de Israel escrito por escribas, lo traían para ser quemado. No piensen un solo momento que eran libros como libros de la Rosacruz hoy. No era eso. Lean Deuteronomio 13 y Deuteronomio 18 y verán que un judío nunca puede tener un libro de magia en la mano. ¿Por qué? Porque se aplicaba la ley en todo su rigor. De modo que en Juan 8, una mujer sorprendida en flagrante delito de adulterio habría sido apedreada si el Señor Jesús no hubiera intervenido. Moisés había prohibido de manera categórica todas prácticas extrañas y todo judío, dondequiera que estaba, cuidaba de su aplicación. Pero, ¿cuáles son pues estos miles de libros que fueron quemados desde Hechos 19:19? Había dos categorías. Por una parte, unos libros llamados libros apócrifos, y por otra parte, unos libros llamados Talmud, que son los libros de los sacerdotes, rabinos y muchos otros libros evangélicos de la época. Los libros apócrifos eran libros de tipo profético, de inspiración divina o llevando nombres de profeta, y que no lo eran en realidad. Digo bien, no lo eran en realidad. Y entre los libros apócrifos del Antiguo Testamento, retuve uno. Hay decenas, pero retuve uno. El libro de Baruc, hijo de Nerías. Se trata efectivamente de Baruc, el compañero del profeta Jeremías. Había escrito un libro maravilloso, pero ese libro debía ser quemado en Hechos 19:19, porque ser compañero o discípulo de profeta, eso no les da el derecho de escribir un libro, y por muy bueno que fuera ese libro, debía ser quemado sobre el altar de Hechos 19:19. Porque solo un profeta mensajero estaba habilitado para escribir un libro. Por eso ven en la Biblia, el libro del profeta tal, el libro del profeta tal, el libro del profeta tal, pero nunca verán el libro del sacerdote tal, el libro del sumo sacerdote tal, el libro del superintendente tal, el libro del rabino tal. Ahora bien, los sacerdotes del judaísmo o de la antigua alianza son los ministerios de Efesios 4, 11. En la nueva alianza es decir apóstol, profeta de iglesia, evangelista y maestro. La congregación dice, amén. Y en el Nuevo Testamento, retuve también dos libros. Retuve el Evangelio según Nicodemo. Nicodemo había tenido entrevistas con el Señor Jesús y había seguido de lejos el ministerio del Señor Jesús y a la muerte del Señor Jesús. Estaba presente, pero todo eso nunca le dio el derecho de escribir un evangelio, y por muy bueno que fuera el evangelio que escribió, ese evangelio debía ser traído al altar de Hechos 19:19 para ser quemado. Hoy, si la gente viera este libro, se alegraría. Iban a decir, oh, Nicodemo relata con detalles lo que dijo con el Señor Jesús. ¿Ven? Muy bien sabe Nicodemo que un sacerdote no puede escribir un libro. Ningún libro lleva el nombre de un sacerdote. Que se llame Abiatar, o Sadoc, o Azarías, o el Natán. Dios nunca le dio este derecho de escribir un libro. Pero cuando Nicodemo vio a Pedro, Jacobo y demás escribir, pensaba que podía hacerlo, y lo hizo, y su libro fue apreciado mucho, pero delante del altar de Hechos 19:19, su libro fue quemado. La congregación dice, amén. Aunque un libro tuviera también en su contenido, en su seno, unas palabras de Dios o versículos verdaderos, o aún un libro como el de Isaías, debía ser quemado sobre el altar de Hechos 19:19. Amén. Tomen toda la Biblia y verán que fueron únicamente los profetas mensajeros quienes escribieron libros. Nunca verán el libro de un sacerdote. Y hoy, en el cristianismo, los sacerdotes son los apóstoles, profetas de iglesia, evangelistas y maestros. No tienen el derecho de escribir un libro. Y si encuentran el libro de un apóstol, profeta de iglesia, evangelista o maestro, deben quemarlo, según Hechos 19:19. Digan a Joel Osteen, T.D. Jakes, Doug Batchelor, Billy Graham, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaya, Paula White, Joyce Meyer y Chris Oyakilome, que el profeta Kaku Philip ha encendido de nuevo el fuego del altar de Hechos 19:19 a fin de quemar todos sus libros según Hechos 19:19. Digan a David O'War, Emmanuel Macandigua, Webert Ángel, Tibe Joshua, David Oyedepo, Alberto Motesi, Claudio Freitson y Dante Gebel, que como los apóstoles, el profeta Kaku Philip ha encendido de nuevo el fuego del altar de Hechos 19:19 sobre la tierra a fin de quemar todo lo que han escrito sobre la tierra. Digan a Benny Hinn, Manasseh Jordan, Jesse Jackson, John Hakey, Pat Robertson, Joaquín González, Donald Parnell, Alejandro Bullón y Guillermo Maldonado, que el profeta Kaku Philip ha encendido de nuevo el fuego que el altar de Hechos 19:19 sobre la tierra a fin de quemar todo lo que han cumplido sobre la tierra. La congregación dice, amén. Esta mañana clamo muy fuerte a Tommy Osborne, John Gee Cho, Kenneth Hagin, Reinhard Bonnke, Ewald Frank, Rebecca Brown, Wing Worley y a todos los que escribieron libros. Por muy buenos que sean estos libros, que he encendido de nuevo el altar de Hechos 19:19. La congregación dice, amén. Digan a todos esos que esperamos las leñas del altar de Hechos 19:19 y que estas leñas son sus libros, tratados y supuestas Biblias. La congregación dice, amén. Clamo muy fuerte a las iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas, incluso el Islam y el judaísmo, que he encendido de nuevo el altar de Hechos 19:19. La congregación dice, amén. Clamo muy fuerte al mundo entero que el altar de Hechos 19:19 está encendido aquí. Traigan sus libros al altar de Hechos 19. 19 y sálvense ustedes mismos. De lo contrario será el lago que arde en fuego para ustedes y sus libros. ¿Ven? La congregación dice, amén. Y retuve también para el Nuevo Testamento, otro libro, la Epístola de Bernabé. Oh, hermanos, si se debiera aceptar un libro, hubiera de ser la Epístola de Bernabé. Bernabé fue una referencia del cristianismo e hizo numerosos milagros que hacía falta salvaguardar, y a él le tocó el honor de presentar al apóstol Pablo a los cristianos. No era cualquiera, pero su libro fue quemado sobre el altar de Hechos 19:19. Y la Biblia dice que había acabado por ser arrastrado en una especie de corrupción, de modo que hasta escribió un libro, aunque no es profeta mensajero. Y en las epístolas de Pablo, vimos raramente el nombre de este valiente combatiente de la fe. Pero hermanos, ¿debía Bernabé escribir un libro? No. Muy bien sabía él a través del Antiguo Testamento que sólo un profeta mensajero estaba habilitado para escribir. Pero cuando vio que era alguien importante con los milagros que se hacían por su mano, cuando veía por todas partes que no dice la Biblia, Pablo y Bernabé, sino Bernabé y Pablo, sobre todo en Hechos 13, versículo 2, pensaba que tenía al menos el mismo ministerio que Pablo. Ahora bien, dos profetas mensajeros no pueden obrar al mismo tiempo sobre la tierra. Cuando veía todo eso, su corazón se ensoberbeció como Ocosías y pensaba que podía escribir un libro religioso. Sin duda Bernabé pensaba esto en su corazón. Se escribe por el Espíritu Santo, y por eso en el Antiguo Testamento solo escribía el profeta mensajero. Pero si en el Nuevo Testamento Dios ha derramado el Espíritu Santo sobre todo el mundo y que aún se rasgó el velo del templo, ¿qué es lo que me impide escribir lo que el Espíritu Santo mismo me inspira o hace por mi mano para la edificación de su iglesia? Y como Pablo, escribió una epístola, pero delante del altar de Hechos 19:19, preguntaron, ¿de quién es esta epístola? No buscaron errores en ella, pero preguntaron simplemente, ¿de quién es esta epístola? ¿Ven? La congregación dice, amén. Si un pastor, un reverendo o un obispo escribe un libro maravilloso, no necesitan buscar fallos o lo que sea, pero el hecho de que eso fue escrito por un pastor, un reverendo, un obispo o un apóstol o un evangelista o un maestro, deben quemarlo sobre el altar de Hechos 19:19. La congregación dice, amén. Y estos ejemplos de Baruch y Bernabé podían ayudar a Ewald Frank, pero desgraciadamente. Y cada vez que pienso en Ewald Frank, veo la imagen de Lucifer que quería tener un ministerio glorioso como el de Gabriel. Vean en la Biblia si Baruch y Bernabé no tuvieron ministerios mayores que el de Ewald Frank. Sepan que aunque Baruch vivió en largo tiempo en la intimidad de Jeremías, eso nunca le dio el derecho de escribir un libro. Aunque Bernabé hizo todo por Pablo y con Pablo, eso nunca le dio el derecho de escribir un libro. La congregación dice, amén. Todo libro que no está escrito por un profeta mensajero o que no es la historia de la iglesia o de Israel es un libro satánico. Cuando un apóstol, un profeta de iglesia, un evangelista, un maestro, un obispo, un pastor, un reverendo escribe un libro religioso, Dios ve eso como un libro pornográfico y eso debe ser quemado sobre el altar de Hechos 19:19. La congregación dice, amén. Algunos libros no están en la Biblia, pero la Biblia les da crédito, porque son libros escritos por profetas mensajeros, tal como el libro del profeta Natán y el libro del profeta Gad, según Primera de Crónicas 29, versículo 29. Y la Mishná, la Gemará, el Talmud de Babilonia y el Talmud de Jerusalén y todos los demás libros dichos sagrados fueron quemados por aquellos que los tenían. Y la señal de quemar estos libros fue dada en Hechos 19:19. Después que el Espíritu Santo bajó en Hechos 2. Después de todas esas cosas, a la larga, bajo la dirección de los apóstoles y los discípulos, unas personas comenzaban a quemar en distintas partes los libros religiosos que tenían. No solo en Éfeso, sino también por todas partes, donde había cristianismo. Ahora observen. ¿Por qué estas cosas? Sigan ahora. Nicodemo no podía escribir porque aquel que debe escribir es el profeta mensajero. La congregación dice, amén. De los 39 libros de que consta el Antiguo Testamento, he visto que 29 son libros proféticos o llevando nombres de profetas, y he visto que el resto, es decir, 10, son libros de la historia de Israel que escribieron los escribas para las generaciones futuras. Y en el antiguo tiempo, un escriba no escribe lo que quiere, era una cosa solemne. ¿Qué dice Esther 2, versículo 23? Y esto fue escrito en el libro de las crónicas de Israel en presencia del rey. Ven, en presencia del rey, y no verán en un libro de historia la explicación de un versículo. Vean los libros de los reyes, de las crónicas, de Nehemías y de Esdras, no verán los comentarios de los salmos o de la ley. Los autores son los escribas, los que están acreditados para escribir la historia de Israel y transcribir lo que dicen los profetas, porque los profetas son a menudo gente que no tiene gran instrucción. Y sabemos la historia de Calvino, de Martín Lutero y demás, porque Dios prometió escribas en Mateo 23, 34 a 35. La congregación dice, amén. Y si Dios envía un escriba hoy, escribirá lo que todo el cristianismo está haciendo sin tomar posición y sin procurar comentar o explicar un versículo. Y si lo hace bien, un día, tal libro será digno de ser leído. Es un libro de historia, de nuestra historia. Ahora, quisiera decir algo. En la Biblia hay en primer lugar el profeta mensajero y en segundo lugar los cuatro ministerios de Efesios 4:11, es decir, apóstol, profeta de iglesia, evangelista y maestro. Y en tercer lugar, los 9 dones en Primera de Corintios 12. Estén atentos. Hay 3 fases de ministerio: los dones, los ministerios en la iglesia y el ministerio de profeta mensajero, sin el cual no hay iglesia sobre la tierra. Si uno de los dones de Primera de Corintios 12 actúa en una iglesia, este don solo es para esta iglesia local y no puede ser comunicado en otra parte. Ahora, si un apóstol, un profeta de iglesia, un evangelista o maestro predica, eso solo es para su país y no puede ir fuera de su país. Solo un profeta mensajero puede predicar para toda la humanidad y como Noé, está solo en su tiempo y deben aceptarlo para ser salvos. La congregación dice, amén. Un apóstol o un maestro que dio una predicación edificante, está bien, pero no podemos grabarla, o escribirla, o hacer cualquier cosa para enviarla a otro país. Pero ahora, sepan que los ministerios son para la edificación de todos. Así pues, un hermano puede escuchar o hacer escuchar una predicación que viene aún de un predicador de otro país. Da igual el lugar donde están. Sepan que esto es la revelación de Dios que deben creer para ser salvos. La congregación dice, amén. Hechos 19:19. Sepan que si son apóstoles, profetas de iglesia, evangelistas o maestros cuando intentan escribir un libro, toman directamente la posición del rey Uzías en 2 de Crónicas 26, versículo 16, un rey que quería quemar incienso a Jehová, aunque no tenía el derecho de hacerlo. Y me alegré cuando vi que el sumo sacerdote Azarías, sostenido por 80 sacerdotes, fue a su encuentro para impedírselo. Observen que no le impidieron porque hacía mal el servicio, pero fueron a su encuentro y le dijeron: «No te es permitido quemar incienso, eres un rey, y no te es permitido hacer esto». Leamos esto. Pero cuando el rey Uzías llegó a ser fuerte, su corazón se enorgulleció hasta perderlo, y entró al templo de Jehová para quemar incienso sobre el altar del incienso. Y el sacerdote Azarías entró tras él, y con él los sacerdotes de Jehová, 80 hombres valientes, y se opusieron al rey Uzías, y le dijeron: «No te corresponde a ti, Uzías, quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son santificados para quemar incienso. Sal del santuario». La congregación dice, amén. Y Uzías se llenó de ira. Y mientras estaba airado contra los sacerdotes, una lepra blanca le brotó en la frente delante de los sacerdotes. La congregación dice, amén. Y la Biblia dice que fue herido en el acto con una lepra blanca. Sabed que cuando un reverendo, un obispo, un pastor, maestro, profeta de iglesia, evangelista escribe un libro, la lepra de Ucías está sobre él. Y esto es la revelación infalible de Dios. La congregación dice, amén. En la Biblia, bajo la ley, en el momento en que Dios pedía esfuerzos a la carne y a la sangre, lo que no permitió, Él no lo permitirá bajo la nueva alianza con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Un sacerdote nunca escribió un libro en el Antiguo Testamento. Un sacerdote, o sea apóstol, profeta de iglesia, evangelista o maestro, nunca escribirá un libro religioso en el Nuevo Testamento. Si lo hace, sepan que la lepra de Ucías está sobre él y es el profeta de su tiempo quien os lo dice. La congregación dice, amén. Hoy, todo lo que están escribiendo estos apóstoles, maestros, pastores y profetas de las iglesias, Dios llama esto libros de prácticas curiosas, libros pornográficos. Y en Hechos 19:19 fueron quemados los libros que habían escrito sus antepasados. Pero libros y versiones de Biblia escritos o traducidos por verdaderos siervos de Dios, como Martín Lutero, William Tyndale, Olivetan y otros, no fueron quemados. La congregación dice, amén. Habían escrito preciosos libros sobre el ayuno y la oración y sobre tal y cual tema, pero todo esto fue quemado. Nadie puede escribir sobre la palabra de Dios excepto el profeta mensajero. Y en el transcurso de la historia de la iglesia, hubo un debate encarnizado alrededor del libro de los Hebreos. Hubo un grupo de historiadores y de teólogos que decía que el libro de los Hebreos fue escrito por Pablo. Y había otro grupo que decía que el libro de los Hebreos fue escrito por Apolos o algo así. Pero la revelación y la línea de la revelación de Dios nos dicen que es Pablo quien es el autor. Es necesario que sea el hombre a quien esto fue dado del cielo. De lo contrario, si te levantas para escribir entonces, la lepra de Ucías te herirá al instante. ¿Y en qué momento lo hirió la lepra? No fue el primer día, sino el día en que atiesó el cuello ante la palabra. Y es lo mismo hoy, mientras están oyendo al profeta Cacú Filipe, el profeta que Dios les había enviado cuando estaban vivos sobre la tierra. La congregación dice, amén. Y después que habló la palabra, si razonan un solo momento, entonces son heridos por la lepra de Ucías hasta la muerte. Ni siquiera esperó Dios que él quemara otra vez el incienso, pero en cuanto atiesó el cuello, la lepra apareció. Amén. No sobre su mano, pero sobre su frente. Una lepra muy blanca. Una lepra tan espiritual como física cuando razonó con la palabra. En cuanto fuiste advertido y que razonas, la lepra de Ucías está sobre tu frente. En cuanto te dice el profeta vivo de tu tiempo que un pastor o un maestro o un apóstol o un evangelista o un profeta de iglesia no puede escribir y que razonas en ti diciendo, Pedro, Jacobo, Juan que son apóstoles, ¿no escribieron? ¿Incluso David que es rey no escribió? En cuanto razonas así, la lepra de Ucías aparece sobre tu frente. ¿Por qué? Porque el profeta Cacú Filip dice que los apóstoles y los discípulos del Señor Jesús son profetas, y esos profetas recibieron su mensaje de Dios cuando Dios estaba sobre la tierra en una forma humana en la persona del Señor Jesús. La congregación dice, amén. El profeta es aquel que recibe la palabra directamente de Dios, y el Señor Jesucristo es Dios. Amén. La congregación dice, amén. Los profetas son ángeles, y el Señor Jesucristo y sus apóstoles y sus discípulos es el Dios Todopoderoso en medio de sus ángeles. La congregación dice, amén. Ahora sigan esto. Cuando Isaías había dado su mensaje, los sacerdotes que estaban allí debían comenzar a anunciarlo porque era la voluntad de Dios por su tiempo. Y cuando Isaías se murió, era allí donde el pueblo debía detenerse. Normalmente, después del mensajero del clamor de medianoche, después de un profeta mensajero, no debe haber división si la gente reconoce que es el profeta mensajero vivo quien hace avanzar al pueblo. Cuando Moisés dejó al pueblo en Éxodo 32, Aarón no tenía el derecho de hacer avanzar al pueblo ni un solo paso. El sacerdote más grande que ha conocido el mundo es Aarón, pero el día en que intentó hacer avanzar al pueblo fue un becerro de oro. Y todo sacerdote o un ministerio de Efesios 4, 11, o sea apóstol, profeta de iglesia, evangelista o maestro que escriba un libro, este libro será un becerro de oro. La congregación dice, amén. Y todo judío sabe que un sacerdote tiene la misión de mantener la fe del pueblo hasta que Dios envíe otro profeta mensajero sobre la tierra. Si un sacerdote debiera conseguirlo, hubiera de ser Aarón, el padre de todos los sacerdotes, de generación en generación hasta hoy. Aarón es el padre de los apóstoles, de los profetas de iglesia, de los evangelistas y maestros. Y si Aarón, el padre de los sacerdotes, hizo un becerro de oro, cuando quiso hacer algo por Dios, todo apóstol, profeta de iglesia, evangelista o maestro debe reconocer que la soberanía de Dios dice que es un profeta mensajero quien está capacitado para hacer avanzar al pueblo. La congregación dice, amén. Y hoy los sacerdotes son los ministerios de Efesios 4, 11. Ahora bien, la fe de Israel es Oseas, 12, 13 y segunda de Crónicas 20, 20. Da igual la profundidad y los beneficios del libro de un pastor, apóstol o maestro, aunque sea cristiano, lleno del Espíritu Santo como Bernabé. Este libro ha de ser quemado según Hechos 19, 19. La congregación dice, amén. Aparte de la Biblia o de lo que dijo un profeta mensajero, quemad todo según Hechos 19, 19. La congregación dice, amén. Y repito que un libro de Dios no comenta lo que dijo otro profeta. En Ezequiel capítulo 1, en el cielo, hemos visto que los cuatro animales alrededor de Dios miraban cada uno en su dirección. Y sobre la tierra, estos son los cuatro ministerios de Efesios 4, 11 alrededor del profeta mensajero vivo de su tiempo. Así, en su dispensación. Un animal no puede explicar lo que dijo otro animal a menos que sea su hijo. Los hijos y los discípulos del león para el león, los hijos del becerro para el becerro, los hijos del animal con cara de hombre para el animal con cara de hombre y los hijos del águila para el águila. Ni Jeremías ni un discípulo de Jeremías está habilitado para interpretar lo que dijo Isaías, a menos que sea una profecía que le concierne. De modo que al hojear el libro de un profeta, tenemos la impresión que este profeta ignora la presencia de la ley y de los otros profetas que vinieron antes de él. Isaías no habla de Moisés y de la ley de Moisés ni de otro profeta. ¿Ven? Y hoy, si Dios envía a otro profeta sobre la tierra en nuestro tiempo, no es para venir a predicar lo que dijo Jeremías, lo que dijo Jesús de Nazaret, lo que dijo Moisés o lo que dijo otro profeta, sino para predicar la revelación profética dada hoy por Dios directamente sobre la tierra. La congregación dice, amén. Malaquías no comenta el libro de Jeremías, ni otro profeta, ni la ley, ni los salmos. El profeta Zacarías no comenta el libro de Daniel, ni otro profeta, ni la ley, ni los salmos. El profeta Isaías no comenta el libro de Amós, ni otro profeta, ni la ley, ni los salmos, salvo si lo que dijo este profeta del tiempo pasado se cumple en su ministerio como se veía al Señor Jesús referirse regularmente a los profetas y a los salmos. Y en este sentido me refiero a Mateo 25, 6, Apocalipsis 12, 14, Isaías 30, Josué 6, Daniel 12 y otros que me conciernen directamente. La congregación dice, amén. Sin embargo, cuando Dios manda a un profeta sobre la tierra, es para decir algo nuevo que no sabe el mundo. Por eso el profeta mensajero es la luz del mundo en su tiempo. Por eso el clamor de medianoche viene para decir que las Biblias Louis Segond, King James, Scofield, Thompson, son vasos de fetiches. El clamor de medianoche viene para decir que los espíritus que animan cada iglesia católica, protestante, evangélica y branamista, incluso las misiones y los ministerios, incluso a todos los que siguen el mensaje de William Branham, aun en su pureza, son espíritus de demonio. el clamor de medianoche viene para cumplir Mateo 25, 6. El clamor de medianoche viene para cumplir Apocalipsis 12, 14. El clamor de medianoche viene para interpretar el idioma desconocido. El clamor de medianoche viene para revelar lo que es la batalla de Armagedón. El clamor de medianoche viene para revelar Génesis 7. El clamor de medianoche viene para anunciar la visitación de Dios a los ismaelitas y en qué consistirá esta visitación. El clamor de medianoche viene para decir que todos los profetas, aparte del profeta Kaku Philip, son instrumentos en las manos de Satanás. El clamor de medianoche viene para decir que estamos a medianoche. El clamor de medianoche viene para decir que el bautismo de agua por esta hora es el de la restitución. La congregación dice, amén. No viene el clamor de medianoche para comentar los salmos o para explicar las epístolas de Pablo. Si tuvieron libros en el pasado, da igual cuánto estos libros os ayudaron en la fe. Quémenlos simplemente como se quemaría un fetiche que nos dio un morabito cuando éramos paganos. Ya que hemos escuchado esta predicación esta mañana, vamos a orar para que Dios nos guarde. La Biblia dice en Mateo 25, 6, que vendrá un mensaje. Sabemos que la nueva alianza es la representación de la antigua alianza. Pero este mensaje es la restitución de ambas alianzas. ¿Ven? Y la Biblia dice que las dos alas de la gran águila serán dadas a la mujer, el ala izquierda y el ala derecha, la antigua alianza y la nueva alianza. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento llevarán a la iglesia lejos de la presencia de la serpiente. Estaba dicho en Apocalipsis 18, salid de ella. ¿Pero para ir a dónde? Ven, pero esta vez, en último lugar, este evangelio debe llevar a los hijos de Dios. La iglesia viva lejos de la presencia de la serpiente. ¿Qué es? Jamás un Espíritu Santo de una iglesia católica, protestante, evangélica o branamista podrá engañar a los más débiles de nosotros. La congregación dice, amén. Jamás iremos a sentarnos en una iglesia católica, protestante, evangélica o branamista, ni por el matrimonio, ni por los funerales de nuestro padre. La congregación dice, amén. Da igual el nombre de iglesia que él tome, no nos verá delante de su cara. La congregación dice, amén. Una Biblia King James, Scofield o Louis Segond, nunca nos engañará, porque sabemos para siempre que es un vaso de fetiches. Nunca estaremos en una velada o en una convención de un falso profeta y nunca se encontrará en nuestra casa el libro de un sacerdote o un ministerio de Efesios 4, 11, o sea, el libro de un apóstol, profeta de iglesia, evangelista o maestro. La congregación dice, amén. Y esta vez es para siempre, ya que la Biblia dice que seremos llevados lejos de la presencia de la serpiente. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado un mensaje profético en cumplimiento de Apocalipsis 12, 14. Y este mensaje es la luz del mundo, y porque las llaves del reino se encuentran aquí. El hermano Philip y la congregación oran juntos. Ahora vamos a sentarnos y voy a lanzar el llamamiento. Después de esto, voy a orar y vamos a terminar el culto. Mientras estamos en un espíritu de oración, voy a lanzar el llamamiento. No es una predicación ordinaria que damos aquí con el fin de hacerles bien para que puedan ir luego a escuchar a un pastor bautista o pentecostal. Es un mensaje que viene, solo y único como el arca de Noé en su tiempo. Y el que come en esta mesa no come en otra mesa. La congregación dice, amén. Este mensaje es la manifestación de la palabra que es el Señor Jesucristo en nuestro tiempo. La prueba que habrías aceptado al Señor Jesucristo si hubieras vivido en Israel hace 2000 años es que aceptas hoy a aquel que Él ha enviado. Porque el que me recibe, recibe a aquel que me ha enviado, según dijo en Mateo 10, versículo 40. La congregación dice, amén. Dios reúne a sus hijos alrededor del profeta mensajero vivo de su tiempo. Por eso la Biblia es el libro de los profetas. Y si Dios debe reunir a sus hijos que están sobre la tierra hoy, los reunirá siempre alrededor de un profeta mensajero vivo. los hijos del diablo están divididos en las iglesias para ser quemados, según Mateo 13, 24 a 30. Pero nosotros, hijos de Dios, debemos ser reunidos en un solo lugar alrededor del profeta mensajero vivo de nuestro tiempo antes de ser reunidos con él en el cielo. La congregación dice, amén. Debemos tener el mismo espíritu, tener el mismo lenguaje, tener el mismo pastor, como eso beneficia a hijos de Dios. Y desde siempre fue eso lo que hizo Dios. Cuando no hay profeta sobre la tierra, la fe de los hijos de Dios está repartida entre los discípulos de tal y cual antiguo profeta, entre fariseos, saduceos, helenistas, celotes, herodianos, esenios. Pero cuando Dios envía a un profeta mensajero en su tiempo, entonces todos los hijos de Dios que estaban divididos y dispersados en estas iglesias vienen. Se reúnen alrededor del mensaje de este profeta. Hay éxodo. Los que son de Dios salen de las sinagogas para reunirse alrededor del mensaje de la hora, es decir, un mensaje traído por un profeta todavía vivo sobre la tierra. Si todo el cristianismo está reunido alrededor de la Biblia, que es el conjunto de los libros de los profetas, es porque Dios solo reúne a su pueblo alrededor de un profeta mensajero vivo. Si son de Dios, no deben tener una fe histórica para ser salvos, pero deben aceptar el mensaje de su tiempo, es decir, el mensaje traído por el profeta vivo de su tiempo. La congregación dice, amén. Y si alguien está aquí esta mañana por primera o segunda vez, se le da la ocasión de levantar simplemente la mano para decir, creo que el profeta Kaku Philip es aquel que Dios nos ha enviado en esta generación como Noé, por quien debemos ser salvos. ¿Quiere alguien aceptar? Hermano, que Dios te bendiga allí. Hermano, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Hermana, que Dios te bendiga allí. Que Dios les bendiga. Gracias. Que Dios les bendiga. Ahora quisiera pedirles algo especial. Que puedan venir delante. Y vamos a orar por ustedes. Salgan de las filas y vengan. Todos los que ven en la sala y afuera debajo del toldo, no es porque son fuertes, pero con la ayuda y la gracia de Dios seguimos este mensaje. Estrecha es la puerta, angosto es el camino, pero con la ayuda y la gracia de Dios podemos. Antes, ellos salieron de los fariseos, saduceos, helenistas, herodianos, para venir al Señor Jesús. Y hoy salen de los católicos, protestantes, evangélicos y branamistas para venir a aquel que el Señor Jesucristo envió para esta generación. Vendrán de todas partes, de todos los continentes, vendrán de todas las razas de la tierra a este mensaje que el Señor Jesucristo dio el 24 de abril de 1993. Es imposible que no sea así, porque fue Dios mismo quien envió a su ángel el 24 de abril de 1993 para cumplir eso. Y eso se cumplirá sobre la tierra. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Acaban de escuchar Kaku capítulo 57, el altar de Hechos 19:19. El mensaje de Mateo 25:6. Consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.